desesperados, no había solución. Y hasta que gritaron, Jesús, ayúdanos. Entonces se lo ordenó y la tempestad cesó. Y luego les preguntó, ¿por qué tenían miedo?